Ángel de mi guarda, dulce mensajero, dile a mi Señor que por él me muero. Ángel de mi guarda, dile a mi Señor que por él me muero de amor. Dile que lo llamo de noche y de día, que yo sin su amor, ahí me moriría. Ángel de mi guarda, dile a mi Señor que por él me muero de amor. Que por él me muero de amor. Vamos a darle un fuerte aplauso al angelito de la guarda que llegó y vino volando desde el cielo para estar con nosotros. Angelito, ¿viste toda la gente que hay aquí hoy?